las 10 y 24 minutos, una hora menos en Canarias, busquemos la opinión de alguien que también, dedicado a la política durante unos cuantos años, emergiendo hacia la política desde los movimientos de base y de calle, supo y entendió, creo que entendió, qué supone estar en el centro del huracán a través también de la vida personal y de la vida pública. No fue eso oficialmente lo que le instó a dejar la actividad pública, porque la actividad pública la sigue manteniendo, pero sí los cargos públicos. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Josep. ¿Cómo estás? Bueno, creo que Pedro ha comprendido hoy el significado del poema de un pastor protestante alemán, Niemöller, que decía: primero los nazis vinieron a por los comunistas, pero como yo no era comunista, no hice nada, ahora vienen a por mí y es demasiado tarde. Primero Lofer, de jueces y periodistas, fueron a por Podemos, pero como no éramos de Podemos, nos vino hasta bien debilitarles. Creo que hoy Pedro ha entendido lo que significa el lawfare, lo que significa que actores judiciales y mediáticos quieran destruirte la vida. ¿Ha hablado usted con él? No, yo creo que... ¿Le ha mandado un mensaje? Entonces sí, no, es el presidente del gobierno. Y aunque nos hemos mandado mensajes alguna vez, creo que en un momento como este hay que saber esperar. Entiendo lo que ha planteado y sabe que en nosotros va a encontrar siempre solidaridad, pero al mismo tiempo cierto enfado también, porque tenemos la sensación de que ellos miraron para otro lado cuando nos machacaron a nosotros. Aquella conversación de Ferreras con Villarejo y con Casals hablando de la cuenta falsa en Granadinas y con Ferreras diciendo que lo iba a dar, aunque fuera muy burdo, yo creo que aquello ameritaba que el presidente del gobierno dijera algo. Y no lo dijo. Lo mismo que la persecución judicial contra muchas personas de mi partido. Creo que eso hoy le pesa y ojalá reaccione y entienda que el lawfare no es malo porque ataquen al PSOE. Es malo si atacan a Podemos o a cualquiera. El político, por muy político que sea o que quiera ser, va a la política curtido sobre la erosión que puede suponer el mundo personal, los sentimientos, los afectos. No. Cuando me preguntan si alguna vez volveré a la política de los cargos públicos, siempre digo que no, y una de las razones es por la que tengo tres hijos y porque desde los cargos públicos no me puedo defender. Ahora, siendo director de Canal Red, claro que me puedo defender. Ahora sí me puedo defender, pero como cargo público no. El problema es que eso es el fin de la democracia, porque esos mecanismos mafiosos funcionan. Una de las claves del éxito de lo que nos han hecho a nosotros es pues señalar a muchos dirigentes de izquierda: si no quieres que te hagamos como a los de Podemos, pues ya puedes ir diciendo que lo de la OTAN no está tan mal, ya puedes ir diciendo que lo de enviar armas no está tan mal, y tienes que ser otro tipo de izquierda, porque si no, pues rodearemos tu casa de fascistas, como hicimos con Irene Montero o contigo, o te machacaremos sin piedad. El problema no es estar curtido o no curtido, el problema es enfrentarse a la mafia. Uno tiene que estar acostumbrado a que le insulten, eso te puede ir en el cargo. O puede estar acostumbrado a escuchar palabras duras, pero a que rodeen tu casa ultraderechistas sin que intervengan las fuerzas de seguridad, o a que determinadas cosas se digan en horario de máxima audiencia, en televisión, en radio, o que ocupen portadas de prensa las mentiras, eso no es las reglas del juego, eso es mafia, y eso acaba con la democracia. ¿Llegó usted en algún momento a pensar que esas circunstancias que está describiendo llegaran o pudieran llegar tan lejos? Bueno, recibí balas en mi casa y escuché en el Parlamento cómo llamaban terrorista a mi padre. Y sé algo de historia y sé lo que es la derecha española y de lo que es capaz la derecha española cuando siente sus privilegios amenazados. Y sé quiénes son los dueños de los principales medios de comunicación en España y conozco a los dueños de las principales empresas. Pensar que la gente que lleva mandando 200 años en este país tiene escrúpulos es no conocer la historia de nuestro país. Los independentistas catalanes la han conocido en los últimos años. Se lo preguntaba especialmente también por la decisión de momento reflexiva que se toma el presidente del gobierno. ¿Creyó usted en algún momento que eso podría llegar a este punto? Claro, es un ser humano, es un ser humano. Sí, entiendo perfectamente lo que puede ser una conversación por la noche en casa del presidente del gobierno con su esposa. Sé perfectamente lo que es ver a tu pareja llorar porque la están reventando y tener la sensación de que estás haciendo daño a tu familia, que puedes estar destruyendo la vida de tus hijos. El presidente puede tener muchas características buenas o malas, pero es un ser humano y seguramente pues le hace polvo que machaquen a su mujer y sobre todo le hace polvo las consecuencias que pueda tener sobre su hija. Claro, el problema es que quizá ese, digamos, sensibilidad que tiene para los suyos no hubiera estado mal que la tuviera para quienes no son los suyos, pero que hemos sufrido muchísimo también. El líder de la oposición, Núñez Feijóo, ha hablado hace un rato y ha acusado al presidente Sánchez de haberle calumniado a él, a Núñez Feijóo, y de dejación de funciones. Se equivoca Feijóo, porque Feijóo también es un ser humano. Y el problema es que cuando la política se termina definiendo en estos escenarios, casi nadie se libra, porque todo el mundo tiene familia, porque todo el mundo tiene sentimientos y al final es más que probable que te termine salpicando. Hay un refrán castellano muy cruel que dice: quien a hierro mata, a hierro muere. Y yo creo que Feijóo quizá hubiera sido más inteligente separándose de determinadas lógicas de Lofer. Pablo Iglesias, gracias por estar en directo en 24 horas en Radio Nacional de España y por contarlo con la sinceridad que le caracteriza. Buenas noches. Un placer, amigo. Hasta pronto.